Muy buenas y bienvenidos a este capítulo 17 de Radio Bertoldo. Estamos otra vez con vosotros y esta vez vamos a hacer un monográfico. Estamos en verano, vamos a hablar de Jiro Taniguchi, vamos a hacer un monográfico de una lectura muy apasionante que he leído estos días, Barrio Lejano. La intrahistoria de este libro. La intrahistoria es que yo contacté con la página de Ponemun para adquirir Un zoo en invierno. Era una lectura a la que le tenía muchísimas ganas, recomendada por el señor B de las Metrópoles Delirantes. Y la verdad es que como Un zoo en invierno habla de un dibujante, de los inicios de un dibujante, donde se vislumbra esa autobiografía encapsulada, esa autobiografía, digamos que un poco tácita de Jiro Taniguchi, pues tenía muchas ganas, porque a mí los cómics biográficos sobre dibujantes de cómic me parecen una pasada. Y bueno, le tenía muchas ganas a Un zoo en invierno. El caso es que hice el pedido y días más tarde, muy amablemente, Amiran Rebuni, la persona encargada de Ponemun, una editorial realmente que está haciendo un trabajo fantástico con esos integrales y esas novel manga que nos llegan, que nos editan, pues ya digo, Amiran me dijo que, pues nada, que lo sentía mucho, que no tenía Un zoo en invierno, que aunque aparecía en la página, pues estaba descatalogado. La verdad es que hace pocos días salió la noticia, justo un poco después de que me pasara esto, de que se iba a reeditar Un zoo en invierno. Se va a reeditar este otoño con un nuevo lavado de cara, como las nuevas reediciones que está emitiendo Ponemun, como ya lo hizo con El Caminante, con la obra de Jiro Taniguchi. Y bueno, pues me dijo, ¿quieres cambiarlo por otro o te devuelvo el dinero? Evidentemente la respuesta fue cambiarlo por otro. O sea, es que yo quería leer algo de Jiro Taniguchi, sumergirme en esa lectura de ese maestro del manga, del novel manga. Pero bueno, también le tenía muchas ganas a otro librillo denominado El perro enamorado de las estrellas, que me había hecho ya tilín cuando lo había visto, y con una portada fantástica donde aparece ese perro, Happy. Os hablaré del perro enamorado de las estrellas en otro programa. El perro Happy en un campo rodeado de girasoles. Y entonces le pregunté a Miran, le dije, mira, ¿cuál me recomiendas, El perro enamorado de las estrellas o Barrio Lejano? Y me dijo, hombre, los dos son buenísimos, ¿qué te voy a contar? Y me dijo, mira, si coges los dos, te rebajo 2 euros en el precio. Bueno, no fue exactamente así la conversación, pero si cogía los dos solo tenía que abonar a mayores uno, que era más barato que lo que había comprado, que Un zoo en invierno. Y no me lo pensé dos veces, cogí los dos, Un barrio lejano y El perro enamorado de las estrellas. Pero hoy os voy a hablar de Barrio Lejano. Barrio Lejano es una obra del japonés Jiro Taniguchi. Es un manga, pero no es un manga cualquiera, es un novel manga. Esto quiere decir que es una novela gráfica que está hecha por un japonés en estilo manga, pero que tiene unas similitudes fantásticas con la novela gráfica y con la BD europea. Aunque el formato no sea el formato de la BD, ya que es un formato más pequeño, sí que en la narración, en la narrativa, en el dibujo, se aprecia esa fusión entre BD, entre bande dessinée franco-belga y el manga, el estilo japonés. Esta obra está además adaptada por el amigo de Jiro Taniguchi, Frédéric Boylet, del cual hablamos en este programa, en Tokio es mi jardín, en uno de los primeros programas de Radio Bertoldo, con ese novel manga fantástico de ese alter ego de Frédéric Boylet, ese tal Miguel, francés, representante de cognacs franceses que vive en Tokio y que le pasan mil y una historias allí en Tokio, todo muy sentimental, muy muy pasional, con las emociones a flor de piel, como son los mangas, porque el cómic japonés, debéis de saber que es un cómic basado en las emociones, basado en la expresividad, en la gestualidad. Es esa característica. Por eso vemos esas gestualidades tan exageradas en muchos mangas que nos llaman tanto la atención. Bien, este cómic, como iba diciendo, está adaptado por Frédéric Boylet, amigo íntimo de Jiro Taniguchi, adaptado al sentido de lectura occidental. La adaptación se realizó entre 2002 y 2003. El libro tiene 16 capítulos en blanco y negro y son un total de 404 páginas. Es, antes de nada, ya os digo, una fantástica lectura para adquirir y para leer en verano. ¿Por qué en verano? Porque el manga, el novel manga, es fantástico para el verano, para los meses de julio, agosto, sobre todo septiembre y octubre, incluso quizás cuando empieza ese verano indio del que nos hablaba Manara, cuando las primeras hojas de los árboles comienzan a caer y susurra el viento, y los días son más cortos y aparece ese sol anaranjado en el horizonte que saca a flor de piel nuestros sentimientos, el final de la época, de la mejor época del año, ¿no? El verano, la época de los amores de verano, la época de los viajes, la época de las conversaciones con amigos hasta tarde, la época de esas terrazas, de esas cenas en el campo, del mar, de las olas, del salitre pegado a la piel. Es el final de esa época, es la melancolía que nos entra. Por lo tanto, todo el novel manga, como está impregnado de melancolía, preciosa melancolía por otra parte, pues es una serie de libros, un estilo novelesco, gráfico, que es ideal para esa época del año. Como no podía ser, lo acabo de leer, pues hace dos días, lo acabo de terminar, lo traigo bien fresquito para vosotros, para recomendaros ya encarecidamente. Si queréis cortar aquí esta emisión de Radio Bertoldo, ir a vuestra librería o pedirlo por internet a Ponemun, cuyo servicio de correo es perfecto, pues podéis hacerlo, que yo no me enfadaré. Pero bien, vamos al grueso. O sea, 404 páginas que nos van a dar para mucho. Y es una historia que es para coleccionar, es para tener en tu librería, no es para deshacerse, no es para comprar, leer y luego vender, no. Es una manga, uno de los mejores mangas de Jiro Taniguchi, y es un manga para tener en casa, para tener en tu biblioteca, para conservar durante años. Los protagonistas, bueno, o el protagonista de esta historia, de Barrio Lejano, es Hiroshi Nakahara. Hiroshi Nakahara es un cuarentón de profesión, trabaja en un estudio de arquitectura, tiene dos hijas, una mujer, y va de vez en cuando de viaje a Tokio por trabajo. En uno de estos viajes a Tokio, Hiroshi, después de pasar una noche bebiendo, es una de las características típicas de la sociedad japonesa, ese trabajador, ese workman, que se pasa todo el día trabajando, ocupado, y que al salir del trabajo, en vez de regresar a casa, pues se va a tomar unas copas, unos chupitos de sake, y está hasta altas horas de la madrugada, también en los Love Hotel o también en esos hoteles cápsula, jugando a videojuegos o en las máquinas del pachinko este. En fin, también nos refleja ese aspecto de la sociedad japonesa, ese aspecto de estos hombres de negocios que necesitan desconectar tanto del trabajo como de las cargas y obligaciones familiares importantes que tienen. Y su manera de relajarse es introspectivamente beber o estar alejados de su familia. Le pasa a Hiroshi, a este cuarentón, que después de tomarse esas copas y pensando que regresa a casa, entra en la estación que creía conocer y ve que están en obras, no la reconoce a simple vista, no sabe si son los efectos de las copas o no. El caso es que coge un tren que lo lleva a su pueblo natal, a su barrio de la infancia, ese barrio lejano del título del que nos habla el autor. Sin saber por qué, se ve allí de repente que ha regresado, y como aún le quedan 2 horas para coger el siguiente tren a Tokio para regresar por el camino que debería haber tomado en un principio, decide ir a pasear por el pueblo, por el barrio. De repente llega a las puertas del cementerio, del templo, y decide entrar. Allí es donde está enterrada su madre, que murió después de un tiempo de penas y amarguras que vivió su vida. Y ahí descubrimos la verdadera historia. Vivió la segunda parte de esa vida sin su marido, porque el padre de Hiroshi los abandonó cuando él aún tenía 14 años. Hola a todos, soy Luis de La Última y Apago. Aunque no soy un gran lector de cómics, de cuando en cuando te encuentras con grandes sorpresas que recomendar a cualquier persona. En esta ocasión os voy a hablar de uno de los últimos mangas que he leído y el cual es completamente aconsejable para toda la gente que le gusta el género seinen. La obra se llama Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul nos ubica en la ciudad de Tokio, como bien supondréis. En dicha ciudad, unos extraños seres conocidos como ghouls se dedican a comer carne humana por la ciudad adelante. En esta misma ciudad vive Parche, o Ken Kaneki para los amigos, un joven universitario de 18 años que una noche sale con Touka Kirishima. Tras una cena normal, mientras la acompaña a casa, es atacado por un ghoul. Consigue salir vivo de este combate, pero herido muy gravemente, necesitando un trasplante de órganos. Desgracias de la vida, el órgano utilizado para el trasplante resulta ser de otro ghoul, por lo que el amigo Kaneki se convierte en un tipo pues mitad ghoul, mitad humano. Además del manga, que en nuestro país se está encargando de traer Norma Editorial, también existe una versión anime que cuenta con 2 temporadas de 12 capítulos cada una. El Transmedia también llegó a esta obra, que confirmó 2 videojuegos tanto para smartphone como para PS Vita. Con la llegada del manga a España, es de esperar que al menos Tokyo Ghoul Jail, el nombre del juego de PS Vita, aterrice en nuestro país. Sin ninguna duda, uno de los mangas más recomendables de la actualidad, sobre todo si os ha gustado Gantz. Un saludo. Por mí que llueva. Un rayo de sol, en mi corazón. ¡Ey, churruscos! ¿Qué pasa? ¿Escucháis eso? Sí, son las carroñeras. Y es que ha llegado el verano a Radio Bertoldo. Ya sabéis, Radio Bertoldo, también en verano. El mundo del cómic y la BD. Él empieza a recordar todo lo que le había pasado a su familia y no entendía cómo su padre los había abandonado, dónde se había metido, qué había sido de su padre. Otro de las características fundamentales de las características fundamentales de la sociedad japonesa, esos hombres que abandonan a su familia sin decir nada, sin dar explicaciones de buenas a primeras de la noche a la mañana, como pasa un poco con el perro enamorado de las estrellas, aunque no sea lo mismo, pero sí con Undercurrent, ¿no? Un manga, novela gráfica, bueno, manga, que ha editado Milky Way recientemente, aunque no tengo tampoco una opinión demasiado favorable de ese manga. Lo podéis adquirir, pero tampoco es una compra indispensable. Pero sí que se refleja ese abandono familiar, ese abandonos y miramientos, que aquí es un acto impensable, prácticamente. Pues sí, el padre de Hiroshi Nakahara los abandona cuando este tiene 14 años, a nada más de empezar el colegio, hacia el final del verano. De repente, por una extraña razón, por un extraño motivo, Hiroshi pierde el conocimiento allí en el cementerio delante de la tumba de su madre, y al despertar ya no es el mismo Hiroshi. Es un Hiroshi que ha cambiado, es un Hiroshi pues más liviano, se siente distinto y mira para sus manos y para sus ropajes y dice, ¿pero qué hago yo vestido de colegial? De repente no se sabe, no se explica, hasta que llega enfrente de un espejo, de un reflejo suyo, y ve que tiene la apariencia de cuando él tenía 14 años, pero sin embargo su mente sigue siendo de la persona de 40 y recuerda perfectamente por qué está allí y todo lo que le ha pasado. Y eso es el punto fuerte de esta historia y es el elemento definitorio que hace a esta historia ser tan buena como es. Porque yo antes de adquirir Barrio Lejano pensaba que sí, que era un viaje en el tiempo, como todos los viajes en el tiempo, ¿no? Que uno regresa al pasado, vuelve a vivir su vida, pero no regresa en primera persona, sino que regresa en tercera persona, como hizo Michael J. Fox en Regreso al Futuro, ¿no? Que había dos yo's en el pasado, dos Marty McFly's en su pasado, el que había viajado en el futuro y el otro, el que estaba viviendo la vida que él había vivido y que intentaba no cambiar las cosas porque cualquier pequeño cambio en el pasado generaría un futuro paralelo, un universo paralelo, lo que nos decía, lo que le decía Doc a Marty, ¿no? Pensé que era algo así, que Hiroshi, ese hombre de 40 años, iba a aparecer en su barrio pues después de tanto tiempo y como transportado, de alguna manera, iba a ver a ese Hiroshi de 14 años, o sea que iban a coexistir en la historia dos Hiroshis, pero no es así, sino que la historia es mucho mejor, es mucho más buena, porque él se convierte en ese chico de 14 años, pero con la mente del hombre de 40. Se da cuenta de que esto no puede estar pasando, de que no puede ser verdad, y entonces acude corriendo a lo que era su barrio por el que había paseado hacía poco rato antes de entrar en el cementerio y ve que ha cambiado completamente, que ha vuelto a 30 años en el pasado, ha vuelto a la década de los 60 y ha vuelto a reencontrarse con su familia añorada, con su madre que había muerto, con su abuela y con su padre que todavía no los había abandonado. Y es ahí donde comienza toda la historia. Él, claro, evidentemente no puede decir nada, no puede escapar. Se ve superado por los hechos y al día siguiente, después de levantarse, después de ir a la escuela, porque es el primer día de colegio, acude de nuevo al cementerio e intenta regresar, pero no lo consigue. Bueno, aquí comienza la historia, se encuentra con antiguos compañeros de clase, con Shimada, su eterno amigo, y con Tomoko Nagase, la chica más guapa del colegio. Nunca había tenido la oportunidad de hablar en su antigua vida, pero que va a tener mucho protagonismo en esta nueva juventud que está viviendo. Las relaciones con su madre, las relaciones con su abuela. Y evidentemente nosotros todos nos ponemos en situación. ¿Qué haría yo si me pasara a mí? Evidentemente nos ponemos en la situación de Hiroshi Nakahara y por eso sentimos y por eso... Por eso vivimos muchísimo este Barrio Lejano, esta lectura, porque nos hace reflexionar, nos hace pensar qué sería de nosotros, qué haríamos nosotros en su situación. Y vamos leyendo la historia, vamos leyendo las páginas y nos vamos dando cuenta de que la historia nos va envolviendo, nos va abrazando entre su regazo y nos acuna, nos lleva por donde quiere Jiro Taniguchi y nos cuenta una historia épica, una historia que habla desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, de la sociedad japonesa en su conjunto y en particular de lo que es la familia. La verdad, una lectura que me ha llevado su buena semana, porque no quería tampoco leerla demasiado rápido, porque ya es lo irremediable de que lo bueno se acaba y no queremos que se acabe. Entonces intentamos pues alargar las lecturas, pero no tengáis miedo de leerlo de golpe, porque esta es una lectura para leerla de golpe, de una tirada, de una sentada, y volverla a releer y releerla y comentarla con vuestros amigos, e ir a tomarse unas copas y hablar de ella. Un detalle que me ha gustado mucho y que tiene mucha gracia, pues todas estas historias de viajes en el tiempo pues tienen en su punto, las que son buenas tienen en su punto. Y el punto de esta es que, claro, todos los conocidos, todos los que conocen a Hiroshi en el pasado, se preguntan y le dicen abiertamente, dicen, ¿qué cambiado estás, Hiroshi? Que no te reconocemos, eres mucho más adulto, ¿cuánto has madurado? Incluso el padre le dice, hijo, es que ¿cuánto tiempo llevaba sin hablar contigo? Porque la verdad es que has madurado muchísimo en tan poco tiempo. Claro, no se dan cuenta de que el cuerpo es de Hiroshi, pero realmente la mente es de... El cuerpo es del Hiroshi de 14 años y la mente es del Hiroshi de 40. Y la cantidad de cosas que sabe, y bueno, esa serie de cosas con las que juega para hacerse valer en ese nuevo pasado. La verdad es que es una historia de tomo y lomo. El dibujo es espectacular, muy detallista, muy europeo, aunque claro, evidentemente se ve en las raíces manga. Y por eso es por lo que tiene tanta fuerza. Es un libro para leer y para regalar. Se lo podéis regalar a cualquier persona, ¿no? A una madre, a un padre, a un hijo, a un sobrino, a un tío, al abuelo, a la abuela. Cualquier persona que le guste leer esta novela les va a encantar. Supongo que dentro de poco se le terminarán las copias a Ponemon y lo reeditarán en otro formato, pero la verdad es que tal y como está editado me gusta mucho este formato. Os recomiendo que si queréis, y es que es difícil de encontrar ya en tiendas, que acudáis a la página de Ponemon, porque sí que lo tienen en venta allí y disponible. Y por otro lado, pues también con muchísimas ganas de leer más de Jiro Taniguchi, de leer ese Zoan Invierno que se va a reeditar. Ahora hay un nuevo libro de Jiro Taniguchi, de sentido de lectura oriental, que sacó hace poco Ponemon. Se trata del rastreador, con una nueva edición, un nuevo formato, y uno nuevo de este año, eso sí que es primicia, Los Jardines del Louvre, que la verdad que también le tengo muchísimas ganas y que, bueno, está englobado dentro de una serie de libros que saca el Louvre todos los años con un autor dedicados al museo. Otra muestra de que en Francia se toman la BD muy en serio, lo que había dicho en el anterior programa, ¿no? En los amigos de Radio Bertoldo. Envidia sana, realmente, por Francia y por cómo trata su BD. Y pues eso, Los Guardianes del Louvre es una historia a todo color de Jiro Taniguchi. Creo que es de sentido de lectura oriental, pero me podéis corregir si lo queréis. Y bueno, pues básicamente eso es lo que os tenía que contar de Barrio Lejano. Espero que os haya gustado este monográfico, este Radio Bertoldo de verano, este refresco que os envío con todo mi cariño y con todo mi corazón. Espero comentaros más obras en breve que estoy leyendo. Y nos vemos en la próxima. ¡Churruscos!